Muy buenas noches, sean bienvenidos a este 129 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos aquí Moreno, Mr. Brown y su servidor Oso Dub, llevándoles a cabo esta misión radiofónica. Hoy este martes 7 de septiembre, ya entrando como es costumbre, ya entrada la noche, es Dub Night, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Moreno, Mr. Brown? Buenas noches Oso, buenas noches a todo el auditorio del Dub Night que nos acompaña en esta ocasión. Pues como siempre tenemos mucha música y buenos invitados. Bueno, en esta ocasión nos acompañan nuevos productores. Y bueno, también les recordamos que este mes pues estamos festejando, ya comienza el festejo de los 4 años de este programa, del programa de la comunidad del Dub. Y bueno, agradecemos, ya saben, ¿no? Empezamos a agradecer como siempre a toda la banda que siempre nos está escuchando, que siempre nos apoya, que le cae, que pues hace parte de este programa, ¿no? Sí, a todos ellos, un big up, gracias que ya nos están sintonizando, ya nos están buscando. Ahorita nosotros aquí en Radio Zapote, .org, el sitio madre de aquí de la estación, pues está siendo rediseñado, ¿no? También agradecemos a la gente que se ha dedicado y la página quedó a toda M, ¿no, Moreno? Sí, no, es un trabajo que la banda ahí está levantando, sí es un esfuerzo muy grande. También hay que recordar que también acaban de levantar el FM, ahí también hay que pues saludar a la banda y recordarles, hay que esta ocasión los invito a que nos digan por a dónde se escucha el FM, ¿no? A ver hasta dónde llega. Sí, eso fíjate que nunca lo hemos casado, pero hay gente que sí nos sigue por el FM, por el 102.1 de FM. Entonces también a todos ellos, pues, queremos saber de dónde más o menos nos están escuchando, porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha, pues en este caso de sitios más lejanos, ¿no? Pero por la radio digital, ¿no? Sí, claro, bueno, en este caso de la FM, pues es aquí un poco más local. Pero bueno, también mandamos saludos a la pandilla que, como comentan, nos escucha en otros lados y en otras latitudes. Pues también, pues para ellos está este programa. Y pasando a otros temas, pues hoy en el Dub Night estamos también consternados por lo que está pasando en el país, para ser más precisos, en el estado de Guerrero, y lo que está pasando con los estudiantes guerrerenses de la normal de Ayotzinapa, que han sufrido últimamente en las últimas semanas la agresión vil y descarada, ¿no?, por parte del Estado, de los aparatos policíacos y los aparatos de represión del Estado, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Pues el sistema en general, ¿no? Vemos ya ahí la capa de humo que tratan todos los medios masivos de confundirnos, pero bueno, en realidad es el sistema, y como siempre le da a la clase más desprevenida, ¿no? Desprovista, en este caso los campesinos, hijos de campesinos, que son la mayoría los que van a este tipo de instituciones, ¿no? En el caso de las normales rurales que existen en todo el país. Y bueno, también en esta institución también hay que recordar que de ahí viene Lucio Cabañas, ¿no? También un importante pues luchador que de estas últimas épocas, ¿no? Un proyecto también de esto de las normales rurales de los años 20 del siglo pasado, en donde la cuestión o la misión, lo que se pretendía con esas escuelas era llevar la ciencia, la cultura al campo, ¿no? Al mundo rural, ¿no? En este caso, que se distinguía mucho en esos tiempos, ¿no? Hacían la distinción entre lo rural y lo citadino. Entonces, una de estas misiones de estas normales era llevar la cultura, ¿no? La ciencia. Y que han resistido por los años, ¿no? Beneficiadas también por Lázaro Cárdenas en su tiempo. Pero ahora con la reforma educativa y el neoliberalismo que ha penetrado también el sistema económico, el sistema educativo, pues están como que por desaparecer, ¿no? Bueno, incluso los sistemas de producción, ¿no? Los sistemas de agricultura también están ahí amenazados, ¿no? Como es impresionante que los trabajos más importantes son los ahorita los más pues castigados, ¿no? En el caso de la agricultura, ¿no? Los campesinos. Y bueno, hubo una agresión que todos documentan, que todos los medios ya está en todos los medios documentada. Una agresión a esta normal, a su estudiantado. muchos estudiantes que fallecieron. Y mañana va a haber una movilización, Moreno, y es en todo el país, en varias partes del mundo también ha alcanzado eco, pues muchas voces de dolor y rabia se han desprendido por todas partes del mundo, ¿no? Sí, no es para más, y es algo que no solamente consterna a México, sino que también por el grado de violencia que se ha mostrado, también ha consternado a otros países, ¿no? Pero bueno, quisiéramos darles a veces en el Dub Night las buenas noticias, quizás siempre la actitud positiva de esta música, pero en este caso no queremos dejar de pasar pues estos acontecimientos, ¿no? Muy, muy delicados, e invitamos a toda la gente a la marcha del día de mañana, ¿no? Sí, claro, hay que caerle ahí a apoyar a todo lo que, a esta marcha de Ayotzinapa, y bueno, también como comentas, pues el programa de Dub pues también nace en este tipo de latitudes, ¿no? En este tipo de circunstancias, en una radio libre, y también a pesar de que solamente hablamos de música, también el contenido musical y también mucha de la gente que produce, también tiene todo ese tipo de conciencia de llevar más allá ese mensaje, ¿no? Ese reclamo que ahorita es muy latente, ¿no? Y también nosotros nos sentimos identificados porque alguna vez, bueno, fuimos estudiantes, aquí el Moreno Mr. Brown aún es estudiante de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que por cierto ellos mañana, el contingente de la ENA sale a las 2 de la tarde de la escuela para dirigirse allá al Ángel de Independencia, en Radio Zapote aquí. Estarán algunos compañeros, trataremos de hacer algunos enlaces sobre la marcha con los compas que asistiremos, bueno, con los compas, entre los compas, ¿no? Los que asistiremos allá a la marcha y los que estén aquí en la radio, ¿no? Sí, para claro, también los reportes. Hay banda que va a estar aquí cubriendo y dando difusión y pues va a estar platicando de lo que se estará realizando el día de mañana en la marcha. Pues así es, Moreno Mr. Brown. Pero bueno, 129 ya lo iniciamos así, está Air Sound System desde los mismísimos tierras de Xochimilco. Ahorita, después de este corte, ya va a entrar. Vamos a entrar a platicar con él. Como dice Moreno, perteneciente a la nueva generación de dubmakers, ¿no? Aquí mexicanos. Sí, pues ya en este programa vamos a escuchar y a platicar un poco con los invitados. Bueno, iniciamos con algunos singles de 2014. Escuchamos a Moan Besa. Ahora vamos a escuchar el otro single, ahora el de Zion Train, que se llama Permanent Pressure. Aquí en la vocal está Fita Warri, regresamos. waiting on. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música Dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Radio Zapote. Bien, ya estamos de regreso en este número 130 del Dubnight. Pues ya le damos la bienvenida aquí en la cabina a Uli y también a Mariana, que ya nos acompaña en esta mesa del Dubnight. Buenas noches a toda la banda que está escuchando este programa especial de Dubnight, preparado para esa banda que produce en otros géneros, pero también viene a difundir su participación en el Dub. Como el proyecto de R Sound System, aquí con el Uli. Les damos las buenas noches a toda la banda que está escuchando Dubnight, como todos los martes. Buenas noches, Uli. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar aquí en Dubnight con ustedes, con Mariana, con Moreno, con Oso. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, platícanos más o menos de dónde vienes. Mira, yo nací en... Estuve viviendo desde temprana edad hasta los 6 años en Iztacalco. De ahí estuvimos viviendo como 2 años en Los Ángeles, California. Y de ahí regresamos a Iztacalco. Hasta los 13, 14 años yo seguí viviendo ahí. Después ya la idea fue vivir en Xochimilco y así fue. Llegamos a un pueblo muy muy bonito, muy a mí me gusta demasiado, San Andrés Aguayucan, un pueblo que se encuentra en la montaña alta sur de Xochimilco, y es ahí donde he encontrado, pues creo que parte de mi vida, mis amistades, familia, y pues bueno, con todo esto pues vengo a parar aquí, ¿no? A la idea que tengo aquí de la música y de la montaña donde yo vivo, ¿no? Que es realmente, me siento orgulloso. Yo no soy de allá, pero yo soy de allá, ¿no? Muy bien. A ver, también platícanos aquí, como dice Mariana, que quizás tu producción tiene muchos ingredientes, pero entre eso la música dub, ¿no? A ver, platícanos esto de la música dub para ti. ¿Cómo encontraste así la música dub en tu vida? Bueno, realmente yo estuve en los inicios de los primeros raves aquí en el país. ¿Eso como en qué año fue? fue del 98, 99, los primeros que encontré. Ya había más antes, ¿no? Muy, muy buenos. Y crecí en esa escena psicodélica de que empezaba a tener forma aquí en el país. Después, como todo, llegaron productores nacionales, se pusieron las pilas y hacían muy buena chamba. Era un gusto en ese entonces, yo creo que para los fans, digamos, de esa música, que alguien de la escena saliera a tocar a otros países, ¿no? Era un orgullo representativo que México estuviera en esos lugares, ¿no? Y realmente siempre fui escuchando ese tipo de música. Después comencé a mezclar también, estuve en varias fiestas muy buenas. Con la práctica de estar mezclando y todo eso, realmente adquirías tu música y la mayoría de los discos de Psytrance editados en Europa y parte de, pues sí, de lo que es toda la onda psicodélica, siempre traían un intro o un outro, y ese venía de Psydub, Chill Out, Ambient. Y aparte del disco, me empezaba a llenar bastante esa idea de esos primeros tracks muy, muy, muy ambientales, psicodélicos, muy tranquilos. De ahí fue como fue partiendo parte mi gusto por la música dub, ¿no? Después fue por ahí de unos años más adelante, 2007, 2008, que me presentaron un disco de Dub Side of the Moon. Y pues, wow, me quedé así fascinado, ¿no? De lo que era la música dub. También conocí a una chica, una compañera de la música que se llama Yeshua, le mando un saludo, con la que yo empecé también un proyecto a selectear con ella. Selecteábamos los dos y participamos en algunos eventos y así. Fue ahí cuando fue creciendo más mi enseñanza por todo esto del dub. Después, en algún momento me sentí como, cuando dejé de mezclar música electrónica, que buscaba yo algo ya más relajado, más tranquilo, y en el dub lo encontré. Después, un poco agotado de lo mismo, de mezclar y así, y de no, bueno, vaya, como que querer sacar lo que tenía yo dentro, pues fue como me dediqué a estudiar producción y bueno, ahorita es parte de los resultados que he llevado en casi más de 3 años. Y aquí en México, así que fue lo primero que escuchaste también acerca de, bueno, Néstor, tus influencias en México de productores, tanto de la escena electrónica y también del dub, porque sabemos que también has tenido ya como que un acercamiento con un cierto sector de los productores de dub mexicano, ¿no? Como en el caso del Mexican Stepper, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo primero que encontré realmente en dub fue a este Yasser, ¿no? A Mexican Stepper. Yo tenía un mixtape que grabé de puro dub con cumbia y algunas cosas de ambientales ahí dub. Y encontré en la red a Yasser con un track que se llamaba Fukushima Vibes. De ese track fue de a mí de lo que me hizo cambiar también y empezar a buscar a productores nacionales. Realmente me gustan, son demasiados, ¿no? La verdad no podría como que nombrar porque cada uno se rifa, pero entre ellos me gusta, ¿no? Bueno, me gustaba mucho Mystical Bass, Mexican Stepper, Bungalow Dub, claro, y pues diferentes proyectos así. Realmente fue motivante, ¿no? Verlos a ellos y ver cómo se podía alcanzar ese nivel, ¿no? De trabajo y de producción en cuanto lo topé, vaya. También para la banda ahí que está escuchando, pues el Uli tiene una participación en la música electrónica, pero todos sabemos que el origen de esas bases finalmente es el dub, ¿no? Y en todo este ambiente como raver mexicano, también topaste al Torma, Indub, que ahora tiene su proyecto Indub y también tiene su proyecto de Psytrance en la música electrónica. Entonces también cuéntanos así como un poco de esa relación y lo que llevó a yo desde mi perspectiva, porque los conozco a los dos, fue de tu transformación en tu producción, tanto conocer al Torma como conocer al Ojos, ¿no? Ahí cuéntanos un poco. Sí, a Torma, igual en esos tiempos de por ahí del 2000, 2001, buscando música psytrance, me gustaba mucho lo que encontraba en las redes de nacionales, y entre ellos una vez encontré un proyecto que se llamaba Factor Mazorca. Era un cuate de Veracruz, Rafael, y su proyecto era un psytrance, pero muy, muy bueno, muy de la tierra, muy... no sé, tenía todos los elementos de un psytrance, digamos, mexicano, ¿no? Lo seguí bastante tiempo, después le perdí un poco la vista y lo vuelvo a reencontrar por ahí de finales del 2009, 2010, y ya producía Dove. Yo lo escucho y me sorprende. En ese entonces lo había visto que andaba por ahí con Catalyst y wow, me sorprendió lo que hacía. Yo comienzo a estudiar a partir de 2011 y buscando la idea del dub para empezar a aprender y a producir. Estudié en una escuela que se llama Garage Music. En ese colegio yo conocí a Ojos, que fue mi primer maestro, y con él aprendí a trabajar en Logic, y de ahí pues tuvimos muy buena amistad y todo lo que me enseñaba, yo seguí con él bastante tiempo, aparte de que ahí en el colegio tomé diferentes talleres con maestros como, bueno, DJs y productores de la escena electrónica nacional, ¿no? En este caso había gente como Martín Parra, Valeria de Signal Deluxe, con Jerga. Hace apenas también trabajé en un taller con Rulas, Rules de Ecliptic, con Héctor, con Hectech, con diferente banda, ¿no? Que a mí me tuve la suerte, porque realmente el haber estudiado ahí y conocer a todo ese tipo de gente, que realmente ellos ya llevaban casi más de 10 años en la escena, el poder aprender un poco de ellos me llenó demasiado. Y al momento de trabajar dub, también tenía esa raíz electrónica, ¿no? Que sinceramente hasta el momento no me la puedo quitar, porque hago una base dub y de repente ya la estoy haciendo bien electrónica, ¿no? En algún momento no ha sido como, o no fue muy bien como que aceptado de no sé, por ciertos sectores que lo veían como que apartado, ¿no? De lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Y a mí me siguió llamando la atención, lo seguí haciendo, y realmente, como dices, conociendo más Dove y como Torma, y fui aterrizándole, bajándole más a el agüita, ¿no? A las rolas, haciéndolas más duberas, pero con ese toque electrónico, ¿no? Que sinceramente no creo ni lo pienso dejar, ¿no? Porque también fusiona muy bien las cosas. Pues muy bien, entonces nos vamos a tu primer track, que nos puedas tirar algo, que lo presentes también al público del Top 9, que ya los vi que están todos siguiéndonos. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Oli, R Sound System ya va a poner los primeros tracks, ¿no? Gracias. Este track se llama El Imperio de Jade, es algo de Side Dub Ambient, y espero lo disfruten y les llegue tanto como a mí. Bueno, aquí estamos en el Dub 9, ya con R Sound System.

Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Radio Zapote. Bien, ya regresamos a este programa del Dub Night. Y pues bueno, queremos que nos platiques un poco cómo se llamó esta última rola y también que ya entrando a la onda de la producción, que nos platiques cómo está la onda creativa, ¿no? Y cómo produces, ¿no? Cómo haces una rola, en qué programa. Sí, mira, el track que sonó ahorita se llama Filion. Es un track en colaboración con Negro Piraña de Chihuahua. Fue un trabajo a distancia y pues, muy buena colaboración entre él y yo, y está ahí el track. Cuando me pongo a trabajar esto, comienzo a, como todos, ¿no?, los home producers, ¿no?, a trabajar en tu propio estudio. Armé mis monitores, equipo de cómputo y todo eso, en el cual comienzo a trabajar en Logic. Logic se me hace una plataforma muy fácil, muy estable y con demasiados recursos, como todos los DAWs, ¿no? Cubase, Reason. En Logic he encontrado bastante, me he sentido muy bien acogido y ahí hago el proceso de comenzar a trabajar un track, ¿no? Comenzando por la base, buscando sonidos, percusiones, kicks. Ya que tengo todo eso, tengo también trabajo con un sintetizador, un PS60 de Korg, y otro sintetizador, el Causillator. Meto ahí diferentes sonidos que grabo en tarjeta y otros con Logic. Cuando el track está ya terminado, lo paso a Ableton. En Ableton yo lo trabajo para tocarlo en live, en vivo, y paso todos mis tracks a Ableton y de ahí los voy mezclando y los voy disparando para sonar en vivo. Realmente dos plataformas muy, muy cómodas que me han servido bastante para trabajar. Bueno, también mira, en el set que pusiste anterior al principio, tú pusiste una primera canción, digamos, que refleja eso que tú dices, ¿no? La como que varias ingredientes que a veces tienes, ¿no? Y como que tus canciones, una primera canción más tranquila, más hacia el chill out ambient, y después ya algo ya más estepa, ¿no? Sí, sí, sí. Trato de, por ejemplo, en cada... Realmente no llevo una línea sobre algún subgénero del dub en específico. Un día despierto y hago dub ambient, otro día quiero trabajar stepper o más dub. De alguna manera, con todos los elementos de todas esas partes, pues es cuando empiezo a trabajar y a dar un sentido a las rolas. En este caso también, cuando toco en vivo, también procuro de ir de menos a más y presentando pues todos los tracks de los subgéneros que trabajo. Y bueno, también nos gustaría preguntarte que ya desde cuándo esto del R Sound System ya como que empiezas a tocar, dices, bueno, también que nos platiques si tienes unos proyectos alternos o este R Sound System es tu proyecto principal, porque sabemos que también participas en otros proyectos como el Santo Color, como también estás de DJ de la Sound Sister, ¿no? A ver, también platícanos de todo esto. Sí, bueno, básicamente lo de R fue por algo muy... Yo me llamo Ulises, me apellido Reina Blancas. simplemente en algún momento de mi vida, por cuestiones de rapidez, pues ponía Ulises R o Uli R. De ahí se quedó lo del R, ¿no? Todos conocidos, familiares y amigos, RR, ¿no? Cuando yo comienzo a selectear, a trabajar en esto, pues se me hizo fácil ponerle R Sound System. La verdad, sin fijarme en cosas, ¿no?, marcadas por el término, y empezaba selecteando primero, después ya viene toda esta ola de producción y empiezo a producir bajo ese nombre igual de R Sound System. Tengo por medio de la buena suerte, bendigo al universo que me ha puesto aquí. En mi camino me he encontrado a gente pues que convive, ¿no? En este caso conocí en algún momento a Lucio Larrúa. Lo conocí ahí en Tepoztlán en un evento, y terminando mi acto él me invitó a trabajar integrarme con Santo Color, que es una banda que también maneja diferentes géneros: reggae, cumbia, y una fusión muy interesante. Es otra banda alterna de lo que es Casa Verde Colectivo. Casa Verde Colectivo, ya también establecido durante mucho tiempo, forman una banda alterna que es Santo Color, con integrantes como Lucio, Israel, H, Sandy, Cadu de Brasil, Camilo de Francia, y en este caso pues yo, ¿no? En este caso, ¿qué participación tienes ahí en Santo Color? Trabajo secuencias en el equipo. Se van disparando las secuencias, sonidos, efectos y todo ese tipo de producción. Más aparte, todos los integrantes ya completan todo el acto con guitarra, con percusiones, con todo lo que lleva vocales, ¿no? El proyecto. También, igual caminando en el medio, me encuentro con Olinka, una gran persona, una gran mujer. No tenía yo idea de pues cuánta buena vibra, ¿no?, podías encontrarte en estos lugares, ¿no? Y con Olinka también me invita a participar con ella como DJ del proyecto Sound Sisters. Y también hemos estado ahí en varios eventos trabajando. Y bueno, ahora sí que entre más cosas que tengo, me gusta mucho la cumbia también. Desde siempre me ha gustado la cumbia, y qué mejor en algún momento cuando la encontré fusionada con la música electrónica, ¿no? Para mí fue así de las dos partes que realmente me han movido en algún momento en mi vida, me las he encontrado juntas, más cumbia bass. Y dije, bueno, ese proyecto yo lo nombro Sonido R. Sonido R de, pues igual, ¿no?, como los sonidos de aquí del país, sonideros, todo eso, ¿no? Realmente son unos nombres muy, muy sencillos que pongo o me pongo, pero de alguna manera le doy vuelta a cada género, ¿no? Y me divierto realmente también trabajando así. Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a otro set? A unas canciones que nos puedas ahí enlazar. Ok, quisiera presentar esta siguiente rola, que es con Mariana, con Masaire Dub. Se llama Ring the Alarm. Dub Night. Radio Zapote. Suena. censura de las comunicaciones, no a la ley del telecom. Ring the alarm, another sun is darkened, darkened, whoa. Ring the alarm, another sun is crashing, crashing, whoa. Suena la alarma, oh. Capital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boomja. Estamos de regreso aquí en el programa de Dub Night con la visita de Uli R, un compadre que vive ahí en la montaña, en los altos de Milpalta, y produce... Xochimilco. ¿Xochimilco? En la frontera, ¿no? Entre en la frontera entre Xochimilco y Milpalta. Es una sierra que corre desde Milpalta hasta Tlalpan, Tupilejo, la que ya divide, ¿no? Tres Marías, todo eso. De ahí es parte que viene esa sierra de donde... Nosotros vivimos ahí en ese pueblo de San Andrés, y más arriba de ese pueblo, unos 10-15 minutos, se encuentra la montaña esta, que es parte de esa cordillera, ¿no? Y que es histórica también, ¿no? Yo he sabido que hay Xochimilco, o sea, desde los antiguos mexicanos, desde la antigüedad, ¿no? De mexicas y toda la onda esta. Sí, fíjate que ahí en esa parte alta se han encontrado vestigios de cosas prehispánicas, ¿no? Hay algunas cosillas, pero hay de los pobladores, ¿no? Que hace muchos años. También ahí está el cuartel zapatista en, si no me equivoco, perdónenme, se me pasa en San Pablo, donde también llegaron, ¿no? Hace tiempo ahí a pues establecerse, ¿no? Un tiempo en lo que partían. Y no, y también hubo ahí algunos enfrentamientos, así algunas batallas. Ahí también Xochimilco fue escenario. Eso, ¿no? De la entrada de los zapatistas y ahí de la resistencia, de los primeros como que resistencias, ¿no? De en ese entonces de las fuerzas porfirianas y después huertistas, ¿no? Sí. De hecho, la verdad, algunos amigos de. Bueno, creo que nos están escuchando. Conocen ahí arriba lo que es esa parte de la montaña y tiene una energía. Energéticamente la montaña está. Tiene de todo, vaya, clima, todo, y es un lugar donde yo encuentro mucha paz ahí, la verdad. A veces hay fines de semana que me paso ahí arriba y se siente, ves la ciudad, se ve todo el mirador de aquí de la Ciudad de México y te viene a la mente todas esas situaciones, ¿no? que se vivieron antes con la revolución, con todo eso, y te imaginas. Y aparte, mucho más ancestral, ¿no? Con los que vivieron aquí en Xochimilco, ¿no? Los xochimilcas. Las canciones del set que pusiste, a ver, platícanos de esas canciones. Con Mariana, con Masaire, también tuve la oportunidad de conocerla. Igual una gran persona, una de las personas que más me ha apoyado en esta escena y junto con también más compañeros, ¿no? Pero Mariana en específico, una vez llegó y nos vimos, dijimos, vamos a grabar algo, ¿va? Y lo hicimos y son unos resultados que me encantan cómo ha tomado rumbo la canción. Bueno, yo en este caso le pasaré el micrófono a Mariana para ver qué nos podría comentar a nosotros. Y bueno, esta rola igual fue un resultado de conocer como nueva gente que ahí con la experiencia con Sonic Pipes Army en todos los remen como el Ometeo o el Aeon donde participamos, pues conocí a Uli realmente ya en su chamba, ¿no? Tanto en su escena psytrance como también en ese deseo que tiene de integrarse a la escena dub, que de verdad se les aprecia porque finalmente tienen una formación musical como él nos comentaba, en la escuela que estudió, que es una escuela que está en el centro, que le abre la puerta a mucha gente que quiere producir, porque generalmente las escuelas de música se cierran a toda esta producción con distintos programas y formatos para crear nuevos sonidos. Y fue el resultado con el Uli, ¿no? Que finalmente yo lo conocí y pues me puso como sus rolas y de repente como elegimos una y empezamos a chambear en su estudio ahí en la montaña, como lo dice él. Está bien chido, la verdad es bueno que toda la banda que quiere producir y darle difusión a su música cree su estudio, ¿no? En las condiciones que existan, pues, ¿no? O sea, puede ser desde UK con millones de libras o puede ser aquí al estilo Mexas, como podemos llegar a crear un sonido, ¿no? Y eso finalmente le da el sello. Y Uli es lo que transmitió como en sus rolas, la montaña, toda su historia y esa, como esas ganas de participar en el top. Esta rola es una rola que surge justo en el momento de la aprobación de la ley del telecom, que es una ley que finalmente sesga y reduce nuestras posibilidades de comunicación y de difusión, tanto de la música como de los trabajos que se le da tanto en el dub como en cualquier otro tipo de rubro. Y pues es una protesta ante esta ley, que incluso esta hermosa radio corre peligro por una aprobación de una serie de leyes en este país. Es una rola que varias personas usamos como la cuestión de sonar la alarma para despertar a la banda. Y finalmente Uli y yo tenemos como esa relación y nuestras conversaciones han tenido mucho que ver con el asunto. Y pues surgió esta rola ahí en la montaña, ahí por los pozos de San Andrés. San Andrés Aguayucan. Exactamente. Aguayucan significa lugar de encinos. Era una montaña, por lo menos esa parte poblada de encinos, ¿no? Donde tomó su nombre ya de ya mucho tiempo, 1800. Por ahí tiene marcada su iglesia, ¿no? Muy bonito pueblo, los invito a que lo conozcan. Tiene muchas actividades, como bueno, temazcal, el que podamos subir a la montaña, sesiones de... Hay un lugar donde hay, bueno, las sesiones de temazcal, de diferentes tipos de sanaciones, ¿no? Hacia el cuerpo, hacia el espíritu. Es muy agradable, muy tranquilo el pueblo. Está a unos 35 minutos de Xochimilco. Y bueno, vale la pena conocer. Debería ser pueblo mágico. Y después la siguiente canción fue la del set. Este track fue con un gran amigo, César. Él produce como Gianni Maya. Me he encontrado diferentes productores under, que nos hemos como que hecho una especie de conexión entre ellos, César, Gianni Maya, Sergio, Animal Espectral, diferentes productores, Negro Piraña también, que muy bueno, de los cuales pues nos hemos conectado, y de ahí con Gianni Maya salió este track, que es un featuring que tiene él con una chica que se llama Farisha. El track se llama Iso em Nosa Mente, que significa está en nuestra mente, y es un remix que trabajé para él. Y ahorita lo que estamos escuchando de fondo es... Este track de fondo se llama Gaia Dop, es también de la casa. Solamente hay la producción de R-Zone. Sí, ese es un track en particular, no tiene alguna colaboración y es parte de lo que trabajo, vaya, en particular, en solo. Pues muy bien, estamos en este 129 aquí en compañía de Error Zone. Vamos a seguir poniendo música de nuestro artista invitado el día de hoy. No sin antes recordarle que Dub Night se acerca a los 4 años de existencia y lo vamos a celebrar dentro de 3 semanas, justamente en el Dub Night número 132, ¿verdad, Moreno, Mr. Brown? Sí, ahí los esperamos, ahí vamos, estamos armando una serie de actividades y pues los invitamos a que participen en este cuarto aniversario ya de Dub, ¿no? Sí, va a haber documentales, va a haber ahí una pequeña conferencia, una pequeña clínica. Estamos viendo todavía la cuestión esta, organizando bien la proyección también de algunos documentales, algunas sesiones en vivo, también una pequeña fiestecita, ¿no? Que también ya estamos organizando para el público del Dub Night. Pues se acercan los 4 años de trabajo y también

Sub-Zero wins. Flawless victory. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Rhino 2.1 FM. Raiders Zapote, culture bro no stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo, culture bro say that. Dumja. Radio Zapote. Bien, ya estamos de vuelta en este número 129 del Dub Night. Y pues ya entrando a la noche seguimos escuchando estas producciones de Uli R. Bueno, vamos a platicar, que nos platique de qué estuvimos escuchando. Pero bueno, también queremos decirles y recordarles este aniversario del Dub Night. Bueno, vamos ahí a hacer una fiestecilla. Ya por ahí les vamos a adelantar un poco después la información, ¿no?, que tendremos para estos eventos. Sí, ya estamos preparando todo el cartel, organizando también al interior del crew, más o menos cómo queremos el festejo de este cuarto aniversario, haciendo el diseño y agradeciendo también a la gente que nos sigue, ha seguido todo este tiempo, también a nuestra estación Radio Zapote por el soporte, ¿no?, de todos estos 4 años de aventuras de música dub, ¿no? Sí, ¿no?, agradeciendo como siempre a toda la pandilla, a la estación por el espacio, ¿no? Ahí seguimos dándole saludos a toda la pandilla que también hace posible que se siga transmitiendo en el FM, ¿no? Y bueno, a todos los productores, a la banda que nos escucha, que le pone play ahí a su broadcaster, ¿no? Sí, que incluso pues aquí en el programa pues hemos dado la alternativa de tenernos por la radio digital, que es en el radiozapote.org. Está la alternativa de la Dubcam, que también usa para el video, haciendo el video stream en el blogspot, ¿no?, de nuestro programa, que es dubnight.blogspot.com. Y también estamos ahí en las redes sociales, que es en YouTube y en Twitter. Busca Dubnight FM y ahí nos encuentra. Incluso ahí en el YouTube ahí hay unos antecedentes, ¿no?, de algunos programas así bien importantes que hemos tenido aquí en la estación. Y bueno, vamos a extender la noche un rato más. Estamos entrando en la recta final del programa. No sin antes saludar a toda la gente que nos esté escuchando ya dijimos, vía digital, vía analógica, que también eso nos pone contentos, que podamos estar en el aire haciendo la radio como de sus orígenes, ¿no? Las radiofrecuencias, ¿no? Ahora por el, también por el aire, ¿no? Sí. En las frecuencias. Y bueno, también hace rato ahí por ahí estaba Frankie de GRK, a quien mandamos un saludo. Muchas gracias también, uno de los fieles radioescuchas del Top 9 FM, junto con Juan Carlos, ¿verdad? Que también ahí son de los fieles, fieles. Y bueno, además de nuestro equipo, digamos también de Radio Zapote, que bueno, está el Sercho, la Lau, que también nos escucha, ¿no? A veces se avienta en el programa. Seguramente también el Famber, ¿no? Parte del crew, ¿no? También nos ha de estar escuchando ahí con la Family Dub. Y bueno, también mandamos saludos al Scrappy Dub, que también... Lo más seguro es que esté escuchando también este programa. Y hace rato lo vimos y dijo, bueno, vamos a estar ahí. Ahí nos mandas un saludo, va, Scrappy Dub. También a Eli, ¿no? Que siempre desde donde ande, que pueda escucharnos, también nos escucha, ¿no? Nos acompaña. Cualquier parte del mundo. Sí, a veces nos escuchan ahí desde muchas partes. A todos ellos, bueno, muchas gracias. Tenemos un invitado, R Sound System, que ya nos tocó gran parte del programa, parte de su repertorio, y se escucha muy bien, como ahorita... Últimamente la tendencia, ¿no? De que México es mucho talento y tenemos un claro caso, ¿no? Otro productor que utiliza, pues esto, ¿no? Lo del do para también como, pues canalizar a veces los sentimientos, las emociones, todo lo que está pasando hoy en día. Y aquí está R Sound System. Bueno, R, pues falta muy poco para el programa, pero a ver, dinos también algo de tus redes sociales y esa cuestión. Si la gente te quiere buscar, ¿cómo estás ahí? Bueno, tenemos el Facebook, que nos encuentra como R Sound System, SoundCloud también, R Sound System. Si gustan darse una vuelta por el proyecto de cumbia, en SoundCloud es Sonido R. Y bueno, tenemos también, aparte tengo, si gustan visitar la página de Latin Base México, es un sello que a mí me patrocina, ¿no? De Aguascalientes, por parte de Oscilador Bass. Ese sello funciona en mis proyectos como es pura cumbia, cumbia latina, cumbia bass. Y también es muy interesante la página, ahí nos encontramos en Latin Bass México, ahí también pueden encontrar todo lo referente a esa escena y pues también parte de esos proyectos alternos que tengo. También está el SoundCloud de Santo Color SoundCloud, Sound Sisters, Olinka, Junuet y pues creo que ya. Igual cabe recalcar la participación de Aguascalientes en como la escena dubstep y cumbia bass. Uno ve a Aguascalientes como un estado muy pequeño, pero definitivamente hay una participación, pues igual no como la de San Luis Potosí o la del DF, pero definitivamente en Aguascalientes hay muchísima gente que le chambea al dubstep y al cumbia bass. Así creo que es una buena información para la banda que está escuchando el programa, que finalmente aquí el Luli trabaja, ¿no?, con una net label así de allá, y creo que es importante como la chamba que se hace en un estado tan pequeño, pero que sí tiene una participación como fuerte, ¿no? En ese sentido igual estaría chido que nos mencionaras un poco la cuestión en Aguascalientes, porque a mí cuando yo lo escuché por primera vez me sorprendió bastante, ¿no? Y escuché varios productores de Aguascalientes y me impresionaron realmente, ¿no? Igual que nos cuentes un... Sí, realmente la escena en Aguascalientes es fuerte. Yo al menos de los pocos y diferentes que he escuchado de la escena que más han trabajado por allá es Oscilador Bass y otra persona que se llama Add on the Bass, que realmente sus producciones han sido de... internacionalmente, ¿no? La proyección que ha tenido la cumbia y más en el estado de Aguascalientes, ¿no? En algún momento leí una nota por ahí en la red de, pues bueno, está la cumbia bass por ahí de Aguascalientes, en el centro, en la ciudad, en estados también, bueno, va a sonar un poco raro, pero por ejemplo el tribal, ¿no? Que está en esos estados de... se me fue la... El estado, bueno, más o menos de lo que estaría aquí en el centro, la cumbia, y en el norte, ¿no? El famoso norte, norteño tecno, ¿no? Entonces, es una escena que también pienso que va mucho a la par con toda la tendencia electrónica que al país lo mueve, ¿no? Porque realmente México es un país electrónico, ¿no? Y dentro de todos sus géneros y subgéneros, la cumbia ha tomado un papel muy importante en varios estados, ¿no? Aquí en el DF pues tenemos sonidos representativos como sonido Changorama, sonido desconocido y más productores. Yo realmente los invito a que visiten la página de Latin Bass y ahí encontrarán también tres discos que contienen bastante material y es descarga libre. Pueden ahí bajar el volumen 1, 2 y 3 y realmente encontrarán la variedad tan exquisita de ritmos latinos y fusiones. El link de la página es así. Es www.latinbassmexico.com. Ahí para la banda que lo descargue. Cumbianchera. Y bueno, también se nos acerca también que nos presentes los últimos tracks de la noche, Uli. Pues ha estado muy bien los dos que esta noche, muy a gusto en tu compañía también de la música. Te digo, en esa onda, ¿no? México está como que produciendo muchas cosas, hay mucho talento, hay muchas ganas de los productores, o sea, de los productores que ahora que se acercan mucho al dub, así como que hay disposición de también de compartir y de estar conectados, ¿no? Sí, claro. De hecho, el viernes pasado, que fue lo de el evento de Mexican Stepper, Tup Dila decía algo muy cierto, ¿no? Que de cómo, por ejemplo, el dub tiene su energía, ¿no? Te canaliza de alguna manera. Yo lo he encontrado así como una onda muy relajante, algo alguna aportación realmente, una música con mucho sentido, ¿no? Y escuchando esa misma plática, pues te das cuenta de lo enriquecedor que, por ejemplo, todos ellos que ya llevan tiempo trabajando, la conexión que tienen, ¿no? Y la fuerza que está tomando esto, ¿no? En mi caso, tengo poco comenzando en esto de empezar a buscar un lugar, pero bien lo dices, ¿no? Me siento muy muy motivado y con todas las ganas y la participación de poder trabajar con más banda, ¿no? Y bueno, ¿qué nos vas a tocar ya para finalizar con tu música aquí en el Radio Zapote? Las rolas y las rolas de la despedida, ¿no? La caminera, dicen. Pues bueno, aquí viene un remix que trabajo a Yasser Serrano, a Mexican Stepper, de su track que viene incluido en su último disco, un track que se llama Ya Light, y es un remix de R Sound System. Sí, le mandamos un saludo porque él se va de viaje allá a las Europas. Ah, también queremos mandar ahí saludos al programa de los miércoles, Tercera Vibración, que ahí también va a estar mañana Yasser, ¿no? Sí, le mandamos un gran saludo a Yasser, que va a cruzar el charco representando el dub en México, o más específico es el stepper en México. Él va a tener unas presentaciones en Francia, en Italia, y le deseamos, o sea, desde aquí del Dub Night, que también ha venido. Y últimamente este 2014, que él tuvo un gran salto, pues hemos tocado así mucho de su música, ¿no? Porque ha colocado muy buenos álbumes en las audiotecas de muchos. Pero también, además de desearle buena suerte, le mandamos felicitaciones, porque definitivamente esa gira a Europa él se la consiguió y se la ganó. Es un morro que definitivamente para su edad creo que tiene un largo camino en la escena del dub y mucho que prometer. Y definitivamente lo felicitamos porque ese brinco al charco del otro lado se lo ganó él y definitivamente con su producción yo creo que va a llegar muy lejos y va a llevar así como también la representación del dub mexicano, que creo que es importante reconocer que pocos productores de dub han ido de ese otro lado a proponer, ¿no? Y a participar en eventos culturales de dub en países donde definitivamente se toma muy serio la cultura dub. Entonces le mandamos un gran abrazo al Yasser y un saludo y le deseamos muy buenos caminos. Sí, los dejamos con esto entonces de Error Sound System remixiando a Mexican Stepper. Estamos en el 129. Regresamos. We'll be right back. Pues ya estamos en la recta final de este número 129 en el Dub Nights de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, www.radiozapote.org. Recuerden, también está ahí nuestra hoy obsoleta Dubcam, está en nuestro blogspot, dubnight.blogspot.com. Recuerden, en nuestras redes, estamos en las redes sociales como YouTube y Twitter, ahí busca Dubnight FM y ahí estamos para que pueda estar enterados de nuestras actividades rumbo al cuarto aniversario de este programa, que los vamos a celebrar y los queremos celebrar en compañía de todos los radioescuchas y de toda la gente que hace posible este programa. Pues estamos detallando las actividades tanto aquí en el Radio Zapote como en la cafetería Rizoma, que también es parte de aquí de Radio Zapote, como también para la comunidad de la ENA, como también para la comunidad que le gusta asistir a las fiestas de Doba aquí en Distrito Federal y Estado de México. También para ellos vamos a hacer sesiones, proyecciones, documentales, talleres. Bueno, ya estamos viendo y lo vamos a anunciar, yo creo que la siguiente semana, todos los detalles en el número 130. Y estamos cerrando este programa pues en compañía del R Sound System, que esta noche nos deleitó con su trabajo. Muy buenas piezas. Y él ahorita off the record nos platicaba que hay mucha gente haciendo dub también, jóvenes, ¿no? Sí, realmente, como comentaba hace rato, es como una escena pequeña que me he encontrado de productores como Jenny Maya, Sergio, Dub Espectral, Animal Terrenal, que realmente, bueno, no lo sé, no han sido como que casos muy sonados, pero lo que ellos traen realmente es muy interesante. Y al decir casos no nombrados es porque como que no se ha mirado a esa parte de los productores que estamos en el under, ¿no? Todavía, y realmente pues siguen saliendo esas generaciones, ¿no? Unos compadres que tienen mucho talento y hacen cosas muy interesantes también. Y bueno, parte de pues de esta recta final está hablar un poco de, bueno, de las actividades que tenemos que mencionar. Es la marcha de mañana, Masaire. Invitación a todos ellos, el Ángel al Zócalo. Sí, queremos invitar a la banda que está escuchando este programa a una marcha que se va a llevar a cabo mañana en protesta pues de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y en Guerrero, y pues el asesinato, ¿no? O sea, el presunto asesinato de los estudiantes. Y finalmente, pues es como una protesta realmente a favor de que excavemos un poco en la memoria histórica así del país y las enseñanzas que el PRI nos ha dejado con mucha sangre, ¿no? Y no permitir ni una más. Los invitamos a que vayan a la marcha mañana en protesta por toda la cuestión de Ayotzinapa y solidaridad con toda la familia que pues definitivamente está sufriendo el silencio del gobierno, ¿no? Y recuerde usted que también esta protesta pues es internacional. Ya están anunciados algunas ciudades donde va a haber protestas seguras, que es en Alemania, en Berlín, Múnich, Bolivia, por ahí estamos viendo algunas ciudades de Estados Unidos. Y aquí en México pues también se está haciendo la convocatoria nacional para que todos en alguna parte de sus ciudades se junten para pues hacer una manifestación, ¿no? En repudio a todo eso lo que está pasando en Iguala, Guerrero, ahí con la normal de Ayotzinapa. También mandamos nuestra solidaridad, también no es suficiente quizás para lo que están sufriendo así nuestros compañeros estudiantes, pero mandamos un gran fuerte pues solidaridad con ellos, así toda la vibración positiva para estos momentos. Ahí vamos a estar con ellos marchando mañana. Y recuerden también que mañana está Tercera Vibración, Raíces y Cultura, a quien mandamos hace rato un saludo. Mañana está a partir de las 6 de la tarde aquí por Radio Zapote. Y bueno, también recuerden ustedes que bueno, hay esta semana como que se viene un poco pues tranquilo, ¿no? Respecto a las fiestas, respecto a todo eso, porque se acerca la próxima semana, ya hablaremos de la Dubwise, el volumen 2, ¿no? Que presenta a Dillinger, que es la presentación, que es una producción de Black Roots, Papa Lion, Mystic Revelation. Y por este año, este fin de semana, pues no hay muchas cosas. Bueno, ya saben ustedes que si quieren fiesta allá en esa, están los compañeros de Mr. Revelation ya Sound System, que ellos definitivamente, ellos así nunca le han parado. Este año les vamos a dar un premio porque han sesionado todo el año y buscando ahí en desde NESA, pues esta onda, ¿no? Lo de la, pues hacer las sesiones, ¿no? De música reggae. Y hay que recordar que ellos así siempre en sus sesiones pues tienen una buena sesión de dub, ¿no? Está lo de las miércoles, está lo de las miércoles de las Omegas, ¿no? También ahí en el Salón Calavera, ¿no? Más aire. Sí, también recordarles a la banda que todos los miércoles hay sesiones Omega ahí en el Roots. Es un grupo de chicas que desde febrero empezó una sesión y cada miércoles es más nutrida y va mucha más banda. En este miércoles, 8 de octubre, va a haber la presentación del primer dubplate a cargo de Brainless Sound System. Y también va a estar desde Chiapas una chica que se llama Brownie G. Gabriela. Y va a haber un poco de hip hop. Entonces, para la banda que le quiera caer, se pone buena la sesión, solo que empieza temprano, porque la banda se va a la hora del metro. Y pues los invitamos a que, si no hay algo pesado el fin de semana, le caiga el miércoles ahí en el centro. Dice, me dice Dop Dila que él va a tocar el viernes en el aniversario de una agrupación que se llama Loto Negro, que está compuesta por Roy Hassi de Black Lotus. Ahí va a estar el Dop Dila aventándose un set. Pues esto va a ser a partir de las 10 de la noche. Al Dop Dila le toca ahí por las 11 de la noche. Esto va a ser en Mariano Escobedo 434 en Polanco, ahí celebrando el Loto Negro sus 10 años. Ahí va a estar el Dop Dila si usted quiere asistir a una sesión buena de Dope y garantía del Dope Dila. Y bueno, estamos ya por despedir este programa, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, agradecemos a toda la pandilla que ha estado ahí escuchándonos como casi todos los martes. Y pues los invitamos a que sigan escuchando todos los martes las sesiones de Dope con música nueva y productores. Y pues bueno, ya estamos en la recta final. Sí, estamos... Uli, también agradecerte que hayas venido. Muchas gracias esta noche aquí al... al Dubna FM, aquí tienes tu casa. Cuando quieras venir, pues serás bienvenido, ¿no? Hay cualquier cosa que tú pues quieras publicar, aquí, algo que relays que tengas, pues aquí los tocamos, ¿no? Pues la onda de la misión del Dubna es también difundir lo que se está haciendo aquí en la nación, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias. Me siento muy agradecido con todos ustedes, con Mariana, contigo, Oso, con Moreno, por esta invitación y gracias. La verdad, una gran misión esta que hacen ustedes cada martes y bueno, vuelvo a agradecerles de nueva cuenta el estar aquí y bueno, me gustaría saludar a la banda, a mis amigos, a compañeros, a todos los que familiares, ¿no? que se pusieron oreja en su compu a escuchar esta sesión de Dub aquí con ustedes en Dub Night. Sí, también agradecemos, ¿no?, a la compañía que tuvimos aquí en cabina, sus compañeros de Uli, ¿no? Y bueno, por compartir también la música, también agradecemos, ¿no? Más aire, nos vamos. Este 129 se acaba. Un saludo a toda esa gente que está escuchando. Un agradecimiento por escucharnos todos los martes. Sí, nos vemos el próximo martes en el 130, ahora sí, ¿no, Moreno? Sin falla. Sí, ahí los esperamos, ¿no? Música, información y más. También queremos recordarle el link que está en la página que acaban de estrenar y de relucir, ¿no? De cambiar. Y bueno, está el link de audio, ahí lo pueden dar clic, ahí en la esquina superior derecha, ahí está el link de audio, ¿no? De si quieren escuchar el Radio Zapote, ahí está también el link de audio. No, quedó muy bien esta plantilla de la página, quedó muy bien ahora. Sí, ahí pueden checar todo lo que es programación, eventos, también mucha información, ¿no? Que pues la pandilla ahí anda difundiendo acerca de Ayotzinapa, también de las marchas, ¿no? Los demás programas, sus espacios, ¿no? Lo que se está haciendo, la difusión, y también pueden checar el canal de Livestream, el nuevo canal de Livestream de Radio Zapote. También ahí ya están algunas actividades, algunos programas, ya para que puedan checarlo, ¿no? Lo que se hace en el Radio Zapote. Sí, nos vamos a despedir con una canción de nuestro invitado R Sound, que hoy estuvo aquí en los controles. ¿Qué nos vas a tocar, Uli? Bueno, este track se llama Aguayuca en Estepas y lo hice muy inspirado en todo este tiempo dedicado al pueblo, ¿no? En el que vivo y soy parte de él. Bueno, en nombre del Dub Night Crew, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana.